Saludos y bienvenidos nuevamente al podcast de la Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola, Infocast EEA. En el episodio de hoy compartiremos la presentación ofrecida por el Dr. José Dumas para la serie Coloquio Agroambiental, titulada Sustancias húmicas, génesis y efectos en las interacciones suelo-plaguicidas. Y ahora, escuchemos Infocast EEA. Bueno, en el día de hoy yo les preparo una presentación donde vamos a estar hablando de dos familias de sustancias que hasta cierto punto podríamos pensar que son familias antagónicas entre sí. Y estas son las sustancias húmicas y los plaguicidas. Y yo digo que son sustancias antagónicas porque las sustancias húmicas son compuestos naturales que rinden unos beneficios al suelo tanto desde el punto de vista morfológico como desde el punto de vista químico. Y son producidas por la descomposición de la materia orgánica por los organismos que están presentes en los suelos. Sin embargo, los plaguicidas por lo general son compuestos orgánicos sintéticos, contrario a las sustancias húmicas, van dirigidos a matar unos organismos que en un momento dado se consideran como una plaga, ya sea desde el punto de vista agrícola o desde el punto de vista urbano. Y muchas veces estos plaguicidas pueden moverse a otros lugares dentro del ecosistema donde originalmente no se desea que llegaran y lleguen y se convierte entonces en un problema desde el punto de vista económico o desde el punto de vista ambiental. Económico porque se está perdiendo un insumo que se estaba aplicando para combatir una plaga y ambiental porque se está llegando unos tóxicos a otros lugares que pueden dañar el ecosistema. Si ustedes se fijan en el fondo de esa diapositiva, pues yo la busqué con cuidado para representar un sistema de bosque. Esa es una foto de una parte del yunque. Y si ustedes ven, pues es un sistema saludable. Hay árboles creciendo y arbustos. Pero si se fijan, en el suelo está depositado lo que es la fuente de las sustancias húmicas, que es hojarascas, raíces, tallos. Si nosotros cogiéramos una porción de ese suelo y la extrajéramos para sustancias húmicas, básicamente lo que observaríamos es una agrupación similar a esa. Si ustedes se fijan, esas sustancias húmicas, una vez que están puras y relativamente secas, tienen una consistencia o una apariencia que es densa, con una coloración que va desde marrón a marrón oscuro, que es indicativo del alto número de grupos funcionales que deben estar presentes en ese tipo de compuestos. Si esas sustancias las ampliáramos un poco más, lo que observaríamos sería una imagen similar a esa. Esa es una imagen de microscopía de barrido electrónico de unas sustancias húmicas reales extraídas de un suelo. Y como ustedes pueden ver, pues tiene una consistencia amorfa y tiene una estructura tridimensional que se la brinda los grupos funcionales que están presentes en esa estructura y los componentes alifáticos y aromáticos que también están presentes y que son sumamente importantes. Según nosotros vayamos progresando en la presentación, ustedes se van a ir dando cuenta de eso. Si esas sustancias las ampliáramos un poco más y pudiéramos realmente ver en qué consiste, pues veríamos básicamente moléculas similares a lo que aparece en pantalla, que son moléculas grandes que tienen un contenido de carbono entre un 70% y un 80%. Y otros grupos y otros elementos que están arreglados de tal manera que forman distintos grupos funcionales, tales como el grupo tiol, las quinonas, los grupos fenoles, los carboxilatos, un conjunto de grupos funcionales que son los responsables de las propiedades beneficiosas que brindan las sustancias húmicas a los suelos, tanto desde el punto de vista morfológico como desde el punto de vista químico. Así que una vez que uno entienda eso, ya estamos listos para entender un poco mejor la definición de qué son sustancias húmicas. Y las sustancias húmicas no son otra cosa que macromoléculas polifuncionales, y la palabra polifuncional es desde dos puntos de vista, por el alto número de grupos funcionales que tiene en su estructura, pero también por la multiplicidad de funciones que ejercen las sustancias húmicas en los suelos. Así que son macromoléculas polifuncionales complejas que se producen durante la descomposición de la materia orgánica reconocible. Y la materia orgánica reconocible, pues no son otra cosa que los restos de organismos, tanto vegetal como animal, hojarascas, raíces, tallos, los exudados de las raíces, los excrementos de los animales, toda esa materia orgánica se convierte o lleva a cabo un primer proceso de descomposición produciendo distintas moléculas, como moléculas orgánicas complejas, carbohidratos y otras moléculas que aún su origen es trazable, aún podemos decir cuál fue la fuente original. Esas moléculas continúan llevando a cabo reacciones entre sí, ya sea química, bioquímica o microbiológicamente, para producir un conjunto de sustancias, entre las que se encuentran las sustancias húmicas, que son el personaje realmente importante de la presentación del día de hoy. Esas sustancias húmicas usualmente se dividen en tres categorías, que son los ácidos húmicos, los ácidos fúlvicos y las huminas. Y cada uno pues se diferencia de acuerdo a su solubilidad. Los ácidos húmicos son solubles en pH básico y se precipitan a pH ácido. Los fúlvicos son solubles en ese rango de pH de la solución que se utiliza para extraer. Y las huminas pues son insolubles en ese rango de pH. Estas sustancias húmicas usualmente se encuentran en los suelos. Si ustedes se fijan, ahí hay una foto en un perfil del suelo. Se encuentran principalmente en el suelo, en las primeras pulgadas del mismo. Si ustedes se fijan, pues en ese perfil vemos una coloración más oscura en las primeras 6 o 12 pulgadas del suelo, y es debido a la presencia de una mayor concentración de sustancias húmicas en esa parte del perfil, lo cual no nos debería extrañar, porque la materia orgánica principalmente se va a depositar en la superficie del suelo. Pero es importante quizás aquí mencionar que de toda la materia orgánica que se deposita en el suelo, usualmente menos del 0.7% se transforma en sustancias húmicas. Sin embargo, ese porcentaje tan pequeño es suficiente como para cambiar las características morfológicas y químicas del suelo, y juega un papel sumamente importante en la calidad de los suelos y en la productividad de los cultivos, como vamos a estar viendo un poco más adelante. El proceso para la formación de las sustancias húmicas básicamente ocurre en dos fases, donde ocurre una primera fase en que domina una mineralización rápida de la materia orgánica que es fácilmente descomponible, degradable. Y entonces entra en una segunda fase donde la mineralización es más lenta, debido a que se va acumulando compuestos orgánicos aromáticos que son más difíciles de degradar. Y es precisamente en esta segunda fase que entra un proceso que se conoce como humificación. Así que, si ustedes se fijan, aquí hemos mencionado dos palabras que son sumamente importantes, que son mineralización y humificación, así que vamos a proceder a definir qué quiere decir cada una de ellas. En mineralización, pues básicamente esta es una definición sencilla, es la transformación de los elementos orgánicamente enlazados como carbono, nitrógeno, azufre y fósforo en compuestos inorgánicos como dióxido de carbono, amoníaco, nitrato y otros compuestos que son sumamente importantes para la nutrición de las plantas. Y el proceso de humificación, pues básicamente es la transformación de la materia orgánica reconocible en sustancias orgánicas amorfas, que son las sustancias húmicas. Y este proceso básicamente ocurre, el proceso de humificación básicamente se puede recoger en dos grandes teorías, que es la teoría de la degradación de biopolímeros y la teoría de la polimerización. Cada una no excluye a la otra. La teoría de la degradación de biopolímeros básicamente se basa en el mecanismo que se conoce como lignina, y se produce en este mecanismo lo que se conoce como huminas, las cuales se van degradando en las sustancias húmicas habituales que nosotros conocemos, que son los ácidos húmicos y los fúlvicos. Mientras que la polimerización básicamente envuelve tres tipos de reacciones, que son la de condensación de quinonas, la de ligninas proteínas y las reacciones Maillard. Y en esta parte pues quiero concentrarme en que ustedes recuerden que mencionamos que uno de los mecanismos predominantes para la formación de las sustancias húmicas son los mecanismos de condensación, y la importancia de esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero manténganlo en su mente. También se dice pues que las sustancias húmicas realmente lo que son lo que se conoce como supramoléculas, que no son otra cosa de macromoléculas un poco más pequeñas que interaccionan unas con las otras de una manera no covalente para formar o brindar todos los beneficios que se sabe que brindan las sustancias húmicas en los suelos. Básicamente, independientemente de cuál sea el mecanismo, se sabe que hay unos factores que se han correlacionado positivamente con la formación de las sustancias húmicas, y esos son la fuente de materia orgánica, la microflora, el tipo de suelo, la temperatura y la humedad. De esos, pues básicamente fíjense que la microflora lo puse de un color distinto, porque ese es el factor predominante para la formación de las sustancias húmicas. Y todos los demás inciden directamente sobre la población microbiana que hay en el suelo. Básicamente, pues, ¿qué es lo que ocurre durante la formación de las sustancias húmicas? Pues, esta foto es una foto bastante sencilla, pero es para representar qué es lo que estaría ocurriendo. Si ustedes se fijan, pues aquí tenemos un ecosistema pequeño donde tenemos unas plantas creciendo y hay hojarasca depositada en el suelo. Si nosotros cogiéramos parte de esa materia orgánica y empezáramos a ampliarla, lo que veríamos al final sería básicamente una foto similar a esa. Ese es un dibujito bastante sencillo, pero este es lo que yo quiero que ustedes visualicen. Los microorganismos que están presentes en el suelo van a estar en mayor abundancia o deberían estar en mayor abundancia donde se encuentra la mayor cantidad de materia orgánica, porque ellos están utilizando la materia orgánica como fuente de energía. Así que esas esferitas rojas de diferentes colores que ustedes ven moviéndose ahí, pues lo que representa son los microorganismos que están presentes en el suelo. Y básicamente esas bolitas que se están moviendo, pues lo que quise representar es la liberación de los nutrientes. Y esta es básicamente una forma sencilla de visualizar el mecanismo de mineralización. Y si nosotros nos ponemos a pensar, si solamente estuviera la materia orgánica presente en el suelo y estos microorganismos estuvieran ejerciendo este proceso ahí, todos esos nutrientes que se están produciendo ahí se podrían mover de una manera sencilla a través del perfil del suelo, perdiéndose muchos de los beneficios que están asociados a este proceso. Pero como ustedes recordarán, durante la descomposición de la materia orgánica dijimos que habían dos mecanismos que estaban envueltos, que era la mineralización, que queremos representarla con esto, y el otro era la humificación, que era la producción de las sustancias húmicas. Así que ahí se van a estar produciendo esos dibujos bastante feos que están ahí, pero de diferentes colores, pues lo que quiere representar son las sustancias húmicas. Y los colores pues están denotando las diferentes propiedades que están asociadas a ellas en términos de grupos funcionales. Esos grupos funcionales pueden o tienen la capacidad de poder retener parte de los nutrientes que se están produciendo durante el proceso de la mineralización, conservándose entonces muchos de los beneficios que están asociados a la degradación de la materia orgánica. Pero también tenemos que pensar que una vez que en ese suelo estén esas sustancias húmicas, si aplicamos fertilizantes inorgánicos, también estas sustancias húmicas pues pueden ayudar a retener esos nutrientes ahí, dejándolos disponibles a la planta tan pronto ella los necesita a través de su sistema radicular. Las sustancias húmicas, la realidad es que no están solas en el suelo, ellas están con diferentes componentes, y dentro de los componentes del suelo, las arcillas, se ha encontrado que es el principal componente que está asociado a las sustancias húmicas. Así que estas sustancias húmicas pueden interaccionar con las arcillas formando estas estructuras que se conocen como agregados. Y esos agregados pues le rinden unos beneficios desde el punto de vista morfológico al suelo, porque permite que las raíces puedan penetrar de una forma fácil, permite que el agua pueda penetrar también y se pueda retener mucho más fácilmente. Así que vemos que las sustancias húmicas, como habíamos mencionado, rinden unas funciones bien importantes en el suelo desde el punto de vista morfológico, porque le da estructura al suelo, y desde el punto de vista químico, porque ayuda a retener esos nutrientes en el suelo, dejándolos disponibles a las plantas. En este punto, pues es importante mencionar, y que ustedes recuerden lo que habíamos mencionado anteriormente. Bueno, vamos a leer lo que dice ahí, pues que las arcillas se comportan como ácidos de Lewis y Bronsted, y eso quiere decir que pueden catalizar las reacciones de condensación. Ustedes recordarán, habíamos dicho que las reacciones de condensación son sumamente importantes para la formación de las sustancias húmicas. Así que debemos sospechar que las arcillas van a catalizar la formación de las sustancias húmicas, lo cual es un proceso sumamente importante. Y ustedes pueden encontrar en la literatura diferentes investigadores que han reportado la catálisis de la formación de las sustancias húmicas inducidas por las arcillas. Y en este punto también es importante mencionar otro factor que se ha encontrado, de que el componente alifático es el que principalmente se ha asociado a la formación de los complejos o de los agregados sustancias húmicas arcillas, lo cual implica pues que el componente aromático, que es básicamente el que tiene la mayor capacidad de poder cambiar, intercambiar iones, es el que debe estar más expuesto a la solución del suelo. Así que esto le rinde unos beneficios increíbles también desde el punto de vista morfológico, como ya lo vimos anteriormente, pero desde el punto de vista químico también. Así que, resumiendo, en términos de las sustancias húmicas, ya hemos visto que mejora la estructura de los suelos formando los agregados, ayuda a la penetración del agua, a la respiración del suelo, aumenta la capacidad de intercambio catiónico del suelo y aumenta la retención de humedad de los suelos, entre otros beneficios que rinden las sustancias húmicas, y muchos de ellos pues que aún no se sabe cómo es que lo hacen, pero que rinden unos beneficios grandes en términos de la calidad de los cultivos. Y siempre he pensado que la mejor forma de visualizar la importancia de la materia orgánica es viendo algo, unos experimentos que se hayan hecho en el campo. Aquí tenemos una siembra de maíz, donde básicamente aquí tenemos un control, y el control pues se aplicó todo el reglamento en términos de fertilización inorgánica. Y aquí pues tenemos las mismas plantas de maíz, pero sembradas esta vez con enmiendas orgánicas. Y para que ustedes vean, las dos se sembraron simultáneamente. Podemos ver en términos de la calidad de la planta, que aquellas que tienen o se siembran en suelos que están enmendados con materia orgánica, pues tienen un vigor de planta mucho, mucho mejor y un rendimiento de los cultivos también más apropiado. Cogiendo el caso en particular de Puerto Rico, si ustedes recuerdan y toda la charla, pues la quise ir dirigiendo hacia la formación de las sustancias húmicas y también en términos de la importancia que tienen las arcillas en la formación de las sustancias húmicas. Y cogiendo el caso en particular de Puerto Rico, se sabe que en Puerto Rico existen 10 de los 12 órdenes de suelos que existen mundialmente, con alrededor de 209 series de suelos distintas. Esta gran diversidad de suelos puede dar origen a una gran diversidad de sustancias húmicas con una gran diversidad de propiedades asociadas a ellas. Y cogiendo el caso en particular, aquí se hizo un estudio hace unos cuantos años atrás donde se hicieron extracciones de sustancias húmicas, básicamente 8 series de suelos distintas, el suelo Cataño, San Sebastián, Colinas, Bayamón, Yauco, San Antón, Aguilita y Tiburones. Pero de esta serie, esa es una curva de titulación potenciométrica. Yo lo que quiero que ustedes se fijen en el caso del suelo Tiburones, que es un suelo orgánico, y el caso del suelo Bayamón, que es un suelo arcilloso. Cada máxima en la curva de titulación lo que representa es la titulación de una familia de grupos funcionales. Y como podemos ver, el comportamiento desde el punto de vista potenciométrico de esas sustancias húmicas es completamente distinta, pues en el caso del suelo Tiburones versus el caso del suelo Oxisol, que es el suelo Bayamón. Vemos que hay un mayor número de grupos funcionales presentes en el suelo orgánico versus el suelo arcilloso, lo cual es indicativo de que esas sustancias húmicas, por lo menos desde el punto de vista potenciométrico, se tienen que comportar distinto o se comportan distinto. Otro ejemplo sería un espectro de resonancia magnética nuclear que se llevó a cabo en esos mismos suelos, en el caso del suelo oxisol, que es el arcilloso, versus el suelo orgánico. Y yo lo que quiero que ustedes se fijen ahí, lo que está en el recuadro, lo que representa es el componente aromático que está asociado a esa materia orgánica. En el caso del suelo oxisol, fíjense que el componente aromático es mucho más pronunciado que en el caso del suelo orgánico. Y esto quizás hasta era algo de esperarse, porque ustedes recordaron que dijimos que las arcillas pueden catalizar la formación de las sustancias húmicas. Y una vez que esas sustancias húmicas están formadas, pues hay un mayor lapso de tiempo para que ocurra el proceso que se conoce como maduración, que no es otra cosa que un aumento en el grado de aromaticidad de esas sustancias húmicas. Y precisamente eso es lo que se está observando, que en el suelo que tiene un contenido alto de arcillas, ese componente aromático es mucho mayor. Esto se podría explicar también por estas razones. Ya creo que hemos discutido bastante acerca de las sustancias húmicas. Ahora vamos a presentar el segundo personaje. Recuerden que en Infocast EEA le brindaremos información de gran interés en los campos de agricultura y las ciencias de información. Ahora continuamos con la presentación. Yo le digo personajes porque esto básicamente suena como una historia. Y estos personajes son los plaguicidas. Y para poder entender bien la interacción que pueden ocurrir, la importancia de estudiar las interacciones de los plaguicidas con las sustancias húmicas, es conveniente definirlo. Y los plaguicidas son productos químicos que usualmente son orgánicos sintéticos empleados para matar plagas con insectos, hongos, malezas, roedores, que dañan las cosechas o causan enfermedades. Y esa definición, pues, yo creo creo que todos los que estamos aquí y estamos de acuerdo con ella, pero es una definición bastante amplia. Porque si nosotros le quitamos usualmente orgánico o sintético, cuando aparece la palabra usualmente, pues eso puede ser cualquier cosa, inclusive el agua. Porque el agua, si ustedes crecen arroz en terrenos inundados, pues evitan entonces que los yerbajos crezcan y tienen un mejor cultivo. Pero ahí estamos quizás yéndonos a los extremos. Nosotros lo que nos interesa aquí en la charla de hoy son aquellos compuestos que son orgánicos sintéticos y que tienen un potencial de ser tóxicos al medio ambiente. Así que yéndonos a la realidad, que son los plaguicidas orgánicos sintéticos, que son los que más potencial tienen para ser tóxicos a otros organismos, pues vamos a coger entonces el caso en particular de ellos. ¿Cuál es la importancia de estudiar estos plaguicidas? Muchos nos debemos preguntar. Y hay diferentes razones por las cuales es importante estudiar los plaguicidas y es importante estudiar las interacciones que tienen estos con los suelos y su comportamiento. Pero entre ellas podremos mencionar la alta frecuencia de uso de plaguicidas, que vamos a ver cómo se ha incrementado con el pasar de los años, la diversidad de efectos tóxicos que tienen en el medio ambiente y la diversidad de interacciones en el sistema suelo-plaguicidas que pueden ocurrir, que vamos a estar discutiendo un poquito más adelante. En términos de la frecuencia de uso, pues esta es una tabla que quizás no está actualizada, pero es para que tengan una idea. Eso lo que representa el eje de Y son los millones de kilogramos de ingredientes activos que se usan o se usaron anualmente. Y en el 1993 se estaban utilizando alrededor de 600 millones de kilogramos de ingredientes activos versus el 2003, que el uso incrementó drásticamente a casi 2.000 millones de kilogramos de ingredientes activos anualmente. Y eso nosotros lo podemos encontrar en cualquier sitio. Ustedes abren la página de internet y van a ver un montón de artículos que hablan sobre hallazgos de plaguicidas en recursos de agua subterránea, en recursos de agua superficial, en suelos donde no deberían haber o donde no se, originalmente no se habían aplicado. Se encuentran plaguicidas en agua de lluvia, en el aire. O sea, prácticamente podemos encontrarlos en cualquier sitio. Así que esto es una de las razones principales para estudiar cómo es que se mueven estos plaguicidas en el medio ambiente. Y uno de los factores principales en el medio ambiente obviamente es el sistema de los suelos. Los plaguicidas usualmente se clasifican de dos formas, de acuerdo a la familia, de acuerdo a la plaga a la cual van dirigidos. Sí, tenemos plaguicidas de los herbicidas, insecticidas, nematicidas, entre otros, o de acuerdo a la familia química del grupo funcional principal a la cual pertenecen. Así que tenemos plaguicidas de la familia de las tracinas, fosforados, clorinados, y por ahí hay una gran cantidad de plaguicidas de diferentes familias. Aquí en esta misma diapositiva ustedes podrán ver básicamente cuatro plaguicidas que usualmente se usan, que este es el plaguicida conocido como ametrina, este es calvaril, esto es endosulfan y glifosate. Y esos plaguicidas, esa imagen que tienen ahí, yo se las puse intencionalmente para que ustedes trataran de ver o de visualizar, todos ellos son compuestos orgánicos, trataran de visualizar la estructura de las sustancias húmicas. Y después, durante el día de hoy, antes de la presentación, decidí ponerles esto para que ustedes recordaran la estructura de las sustancias húmicas básicamente. Y si ustedes se fijan, en términos estructurales, los plaguicidas orgánicos obviamente se asemejan mucho a las sustancias húmicas. Así que no es de extrañarse que de los componentes del suelo, el que principalmente está asociado a las sustancias húmicas, a los plaguicidas, sean las sustancias húmicas. Y más allá, no es de extrañarse también que el segundo componente principal asociado a los plaguicidas en términos de interacción sean las arcillas. Porque recordarán al principio que dijimos que las sustancias húmicas interaccionan principalmente con las arcillas, así que forman los agregados, y se han encontrado unas correlaciones positivas entre la cantidad de materia orgánica, sustancias húmicas y arcillas, y en la magnitud de la absorción de los plaguicidas en los suelos. Además de poder clasificar los plaguicidas de acuerdo a la plaga a la cual van dirigidos o de acuerdo a la familia química a la cual pertenecen, también se pueden clasificar de acuerdo a su carácter iónico. Y esto lo puse intencionalmente ahí porque, para efectos de simplificar la charla, decidí irme por este carácter iónico principalmente para tratar de explicar las interacciones que hay entre las sustancias húmicas y los plaguicidas. Así que podemos tener plaguicidas de un carácter no iónico, iónicos básicos o iónicos ácidos. Y esos plaguicidas, una vez que se aplican en el al medio ambiente, esa cosita que aparece ahí, pues básicamente lo que quería representar es la aplicación del plaguicida al suelo. Una vez que se aplica al suelo, él va a interaccionar ¿con qué componente principal del suelo? Con los agregados, que son los agregados de arcillas con ácidos húmicos o con sustancias húmicas. En el caso en particular de los plaguicidas no iónicos, aquí en esta foto lo que quiero representar es el agregado. Aquí tenemos la arcilla, aquí tenemos las sustancias húmicas con sus diferentes componentes, que lo que quiere denotar es que las sustancias húmicas pueden interaccionar de una manera distinta dependiendo del plaguicida que se está aplicando. En el caso de los plaguicidas no iónicos, una vez que los plaguicidas no iónicos son aplicados al suelo y llegan hasta estos agregados, ellos van a interaccionar principalmente con la materia orgánica, pero van a interaccionar con esas macromoléculas principalmente en aquellos lugares que sean más parecidos a ellos, porque aquí gobierna básicamente el principio de lo igual va a tratar de interaccionar mejor con lo igual. Y en el caso de los plaguicidas no iónicos, van a buscar aquellas partes de la materia de las sustancias húmicas que tengan un carácter similar a él. Si son plaguicidas aromáticos, pues aquellas componentes que tengan un carácter más aromático, o viceversa, si son alifáticos, pues aquellos componentes más alifáticos. En el caso de los plaguicidas iónicos básicos, aquí tenemos un comportamiento que puede variar. Si el pH del suelo es básico, ellos básicamente se van a comportar como moléculas no iónicas sin carga, van a interaccionar principalmente con aquellos componentes que tengan ese tipo de carácter similar al plaguicida. Pero si el pH del suelo es lo suficientemente ácido, ese plaguicida va a tener carga, va a cambiar entonces el sitio de interacción y va a buscar aquel componente de la sustancia húmica que tenga el mayor carácter opuesto a él. Si él tiene una carga positiva, aquellos componentes que tengan el mayor carácter negativo y que sean más similares en términos estructurales al plaguicida. Lo contrario va a ocurrir con los plaguicidas iónicos ácidos. Si el pH del suelo es ácido, él va a permanecer neutro, va a interaccionar con aquellos componentes de la sustancia húmica que tengan un carácter neutral. Si el pH del suelo es básico, adquiere carga y va a buscar aquel componente de la sustancia húmica que tenga el menor carácter negativo. Así que básicamente el principio es sencillo y todo suena de lo más bonito, y ojalá que todo fuera así, pero la realidad es que esta es una forma de tratarle de explicar a ustedes las diferentes interacciones que pueden ocurrir entre los plaguicidas y el suelo. La realidad es que esos plaguicidas, una vez que se aplican al suelo, van a interaccionar con todos los componentes. Obviamente va a haber una predominancia sobre aquellos componentes que tengan el carácter más similar a él, pero ellos van a interaccionar con las arcillas, ellos van a interaccionar con las arenas, con el limo, con las sustancias húmicas, con diferentes componentes de las sustancias húmicas. Y realmente lo que nosotros observamos cuando hablamos de absorción o de retención del plaguicida en el suelo, lo que estamos observando realmente es una función de todas esas propiedades que están ahí. Siempre va a predominar una sobre la otra, pero básicamente eso es lo que yo quería representarles. Que no se crean que la interacción es tan simple, la interacción es sumamente compleja. Siempre es bueno quizás respaldar lo que uno está diciendo con datos que se hayan llevado a cabo aquí en el laboratorio hace unos cuantos años atrás. De los 8 series de suelo que habíamos mencionado, pues se hizo un estudio con varios plaguicidas, entre ellos estaba ametrina. Y yo lo que quiero que vean, estas son curvas de absorción del plaguicida en esos suelos. El suelo tiburón, que es este suelo que está aquí, esta gráfica que está aquí, es el suelo que habíamos dicho que es el suelo orgánico. Y el suelo, aquí no estaba ya aún, pero hay diferentes suelos. Pero básicamente yo lo que quiero que ustedes se fijen en la magnitud de la constante de absorción asociada de ese plaguicida en el suelo tiburones. Hasta esto era algo que hasta deberíamos haber esperado, porque el suelo tiburones dijimos que es un suelo orgánico y hemos dicho que la materia orgánica, que las sustancias húmicas son los componentes principales asociados a la interacción de los plaguicidas con los suelos. Así que este es un comportamiento esperado. Pero vamos a ver qué sucede con este otro plaguicida. Este es el plaguicida conocido como metolaclor. Aquí tenemos nuevamente el de la gráfica azul, es el suelo tiburones, y obviamente sigue siendo el superior. Ese suelo tiene alrededor de un 30, un 40% de materia orgánica. versus los otros que lo que tenía era alrededor de 2 o 3%. Pero fíjense en el caso del suelo Yauco, ya la magnitud de la interacción de metolacro con ese suelo casi alcanzó la interacción del suelo tiburones, lo cual es hasta sorprendente porque Yauco tiene un contenido de materia orgánica mucho menor que el suelo tiburones. Y si la materia orgánica, seguimos en el principio de que la materia orgánica es el principal componente asociado a las interacciones de los plaguicidas en el suelo, este tipo de comportamiento no es lógico. Vamos a coger el caso del suelo del plaguicida conocido como carbufurán y vuelvan a fijarse en el caso del suelo tiburones, que tiene un alto contenido de materia orgánica, pero ya la magnitud de la absorción es intermedia. Ya el suelo Yauco, en términos de absorción, alcanzó unos niveles mucho mayores que en el caso del suelo tiburones. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Qué nosotros podríamos pensar? ¿Por qué se está comportando este plaguicida o estos plaguicidas de forma distinta a lo que nosotros deberíamos esperar? Yo originalmente pensé, les voy a dar la contestación o lo que yo pienso que debe estar ocurriendo ahí, pero ahora, según va desarrollándose la charla y me siento más cómodo, sin miedo, sin con un poco menos de timidez, decidí no contestarle esto. A lo mejor le voy a dejar ese interrogante a ustedes y a Jacqueline, que está por ahí, que es un estudiante que... Vamos a hacernos la pregunta, porque es lógico no pensar, ya nosotros nos estamos metiendo en cosas que quizás sean un poco difíciles, ¿para qué nosotros vamos a estar tomando el tiempo de determinar las constantes de absorción de esos plaguicidas en los suelos? ¿Cuál es la importancia realmente de estudiar esas constantes de absorción y qué relación existe entre esto y la estructura del suelo y el movimiento de los plaguicidas? Cuando un plaguicida se aplica al suelo, si la magnitud de la absorción es leve, si es baja, ese plaguicida se va a poder mover fácilmente de forma vertical hasta alcanzar los recursos de agua subterránea. O se va a poder mover fácilmente con la escorrentía, o se puede volatilizar, o sea, impactando diferentes componentes dentro del ecosistema. Y aquí, pues tenemos, en esta diapositiva, tenemos básicamente en esas dos manos, que no es de ninguno de nosotros, eso yo lo bajé del internet, pues básicamente, pero yo se los mostré aquí porque eso se supone que sean el mismo suelo y el suelo enmendado con materia orgánica versus el suelo con un bajo contenido de materia orgánica en este extremo, donde podemos ver básicamente en la estructura que el suelo que tiene mayor contenido de materia orgánica, la estructura es mucho mejor que en el otro suelo. Y este suelo que está aquí a extrema derecha, pues es un suelo con un contenido bajo de materia orgánica. Y si ustedes se fijan, pues a través del suelo podemos ver diferentes grietas que se las pinté de diferentes colores aquí para que ustedes vieran que esos suelos que no tienen un contenido bueno de materia orgánica pueden formar este tipo de grietas que tienen un flujo preferencial a través del perfil y dejando trozos donde el agua no va a penetrar adecuadamente. Cuando el plaguicida se aplica al suelo, obviamente él se va a poder mover en esos suelos que no tienen una buena estructura, se van a poder mover fácilmente a través de esas grietas y eso podría ayudar a explicar el impacto que ellos pueden tener en los recursos de agua subterránea, porque hay un flujo preferencial y pueden fácilmente llegar. Y en adición, estos suelos que tienen bajo contenido de materia orgánica, pues esos plaguicidas no se van a absorber tampoco, así que el potencial es mucho mayor aún. ¿Cuál es el papel de esa constante de absorción en los procesos de degradación? Pues la degradación de los plaguicidas, dijimos anteriormente que estos plaguicidas orgánicos sintéticos van a interaccionar preferencialmente con la materia orgánica. ¿Y dónde es que están básicamente los microorganismos presentes en el suelo? En la materia orgánica. Así que esos microorganismos no van a reconocer que esos plaguicidas son diferentes a otra materia orgánica que está presente ahí. Pueden interactuar con ella y acelerar la degradación de esos plaguicidas. Por eso es que hay muchos estudios donde ustedes ven que el efecto de los plaguicidas en diferentes cultivos crecidos en distintos suelos es distinto. Pero también puede ocurrir lo contrario, donde los plaguicidas obviamente van a volver de nuevo a interaccionar preferencialmente con la materia orgánica, pero pueden ejercer un efecto microbicida en el suelo, matando a los microorganismos que son beneficiosos, que deben estar presentes ahí. Así que, según hemos visto, las interacciones de las sustancias húmicas, plaguicidas son factores críticos en el impacto ambiental y efectividad de los plaguicidas orgánicos sintéticos y espero pues que por lo menos se hayan llevado ese sabor de aquí. Pueden afectar la calidad de los suelos a largo plazo, afectando la microflora que está presente ahí y afectando entonces la productividad y la calidad de los cultivos. La presentación quizá corrió más rápido de lo que yo creía, pero es que quizás es hasta mejor. En resumen, las sustancias químicas son compuestos de alta importancia para el desarrollo de una agricultura sustentable, y las sustancias químicas afectan la estructura, propiedades químicas de los suelos, afectando la efectividad de los plaguicidas, la movilidad y su degradación. Y no quería pues que se fueran de aquí, esto lo preparé a última hora, pero que se llevaran aquí varias interrogantes. ¿Qué es lo que se conoce de las sustancias húmicas? Porque nosotros tocamos una parte de las sustancias húmicas realmente por encima del pequeño conocimiento que nosotros tenemos. Y se sabe que las sustancias húmicas mejoran la calidad de los suelos, que se sabe que interaccionan con compuestos antropogénicos tóxicos, reteniendo y en muchas ocasiones acelerando su degradación. Se sabe que la interacción de los plaguicidas en cantidades excesivas afecta la microflora del suelo. Pero debemos preguntarnos, ¿qué es excesivo en un suelo? O sea, ¿cuál es la cantidad de plaguicidas que nosotros debemos aplicar? Porque muchas veces cuando leemos la etiqueta de los plaguicidas, te dan una dosis de qué es lo que tú tienes que aplicar para combatir una plaga, pero ¿es esa dosis la dosis real que nosotros necesitamos o es la dosis segura desde el punto de vista ambiental? Esta es parte de lo que se desconoce. En Puerto Rico ya se ha demostrado que existen suelos con altos contenidos de carbonato de calcio que tienen constantes de absorción de plaguicidas disminuidas que pueden alcanzar hasta la mitad de las observadas en otros tipos de suelos. Y esto es importante mantenerlo en mente porque muchas veces las compañías que manufacturan plaguicidas llevan a cabo estudios de cuánto de ese plaguicida se absorbe y hay unas constantes de absorción asociadas a cada uno de ellos, y muchas veces pues uno se deja llevar por las etiquetas y sigue al pie de la letra lo que dice, y si se comportara siempre así pues nosotros no deberíamos tener ningún tipo de problema desde el punto de vista de contaminación de recursos de agua subterránea, superficial, de suelo, de aire. No deberíamos tener ese tipo de problema, no debería existir. Cuando estamos encontrando ese tipo de problema a nivel mundial, eso lo que está indicando es que hace falta mucho más estudios con respecto a cómo realmente o cuáles son las constantes de absorción reales de esos plaguicidas en los suelos. Así que queda la pregunta de qué debemos hacer. Y con esto, pues básicamente termino la presentación que les tenía preparada para el día de hoy. Yo espero que haberles llevado por lo menos un mensajito, porque yo sé que tocamos muchos temas por encima, pero la realidad es que es necesario tocar estos temas, todos ellos. Y lo que yo quería al final de la presentación es que ustedes se llevaran el sabor de que, les voy a contestar la última pregunta, de qué debemos hacer. Porque ya indirectamente se la estoy contestando. Hay unas directrices actuales para que se hagan estudios de la calidad de los suelos para determinar cuánto fertilizante inorgánico se tiene que aplicar para evitar precisamente los problemas de contaminación. Asimismo, se tienen que llevar a cabo estudios para determinar cuánto de plaguicida o qué tipo de plaguicida se tienen que aplicar en las distintas series de suelo, antes de ir simplemente por la receta que dice el manufacturero y aplicarlo ahí indiscriminadamente. Ese tipo de estudio hace falta, y aquí en Puerto Rico, por desgracia, pues no se está haciendo. Se hacen simplemente estudios aislados que muchas veces no se diseminan de una forma apropiada y muchas veces son repetitivos. O sea, tenemos que desarrollar una investigación que sea que se lleve a cabo de una manera más coordinada y que haya una mejor diseminación de la información. Y cuando Rosa me invitó a participar aquí en este seminario, los que están aquí, que me conocen, saben que yo soy una persona relativamente tímida, pero en esta situación pues yo decidí que era importante participar, y igual que los demás que han aceptado, y pues por eso le quiero agradecer a Rosa, a pesar de los dolores de cabeza que me dio preparar esto, que me haya invitado. Y con esto pues terminamos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Queremos darle las gracias al Dr. José Dumas por su presentación, y también queremos recordarle que la próxima conferencia del Coloquio Agroambiental